Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, anda por ahí. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, anoten que no son quejas. ¿Por qué? Porque hay fecha para la inauguración del Maxi Carrefour, che. ¿Sabían? ¡Apa! Sí. Va a ser el viernes que viene. El viernes 12 de diciembre inaugura en Santa Rosa el tan discutido Maxi Rápido Carrefour. Para los mandados cuando quieren. Sí, rápido. Rápido, sí, para los mandados, para la construcción, para todo. Se ve que pagaron las multas cuando le hicieron ahí la gente de inspección de la Secretaría de Trabajo y todo eso. La cosa es que nos confirmaron hace un ratito desde la municipalidad que la fecha es posta, ya está la invitación cursada al intendente Luciano Di Napoli, que hasta hace un ratito estuvimos viendo a ver si podía hablar con nosotros, pero por ahora no quiere hablar. Pero bueno, esa es la información. El viernes que viene se inaugura en Santa Rosa el Maxi Carrefour, que ya está terminado, completamente terminado, que todos los productos secos que se van a vender, ya están. Sobre todo los comestibles, por supuesto, ya están ahí en el Maxi Carrefour, sobre los terrenos de la rural. Y también lo que nos decían, y también lo percibimos porque conocemos gente que ya ha entrado a trabajar, en estos últimos días hubo un peregrinar de pibes y pibas muy jóvenes, de entre 20 y 35 años, que ya ingresaron a trabajar al Maxi Carrefour en blanco, con todos los papeles y todas las de la ley, y lo que están haciendo es distribuirlos por distintos lugares que tiene Maxi Carrefour acá en Santa Rosa, para que vayan conociendo el trabajo, porque este sábado, ya se instalan en las nuevas instalaciones del Maxi Carrefour para que la semana que viene vayan teniendo una idea de lo que tienen que hacer, y el viernes que viene ya hacer toda la inauguración formal. La cosa es que después de algún tiempo de discusiones, de paso por el Consejo, de algunas críticas, algunas multas por algunas deficiencias en la construcción de este Maxi Carrefour, se va a inaugurar en Santa Rosa. ¿Cuántas personas nombraron hasta este momento? No me lo quisieron decir, pero nosotros averiguamos a través de algunos pibes que ya ingresaron, y alrededor de entre 70 y 80 personas ya pusieron la mocha, ya firmaron el contrato en blanco para trabajar en el Maxi Carrefour. Ustedes recuerden que cuando se hizo la inauguración, tanto los dueños del Maxi Carrefour como el propio intendente Luciano Di Napoli dijeron que iban a ser unas 100 personas, unos 100 puestos de trabajo. Bueno, hasta ahora, que todavía no está la inauguración hecha, alrededor de 80 personas contrataron. Y escúchame, Maurito, ¿sigue funcionando el Super Carrefour que está en la Spinetto? Sigue funcionando todavía. Ahí, algunos los derivaron para ese lugar, otros están sobre la calle Avellaneda, donde está. Ese lugar supuestamente central. Va a cerrar, ¿verdad? Ese lugar va a cerrar, pero los van a tener ahí por estos días dándoles algunas capacitaciones, invitándolos a algunas charlas que está teniendo la empresa, y también lo que nos dijeron algunos trabajadores que ya están trabajando en el lugar y que firmaron contrato, es que en estos días vayan con las antenas paradas, vayan aprendiendo todo lo que puedan, porque cuando inaugure este Maxi Carrefour van a tener que trabajar en ese lugar, sobre los terrenos de la rural, y ya va a ser el lugar de puesto de trabajo de todas estas personas que contrataron en este último tiempo. Claro. ¿Cuánto van a ganar? Y acá atenti, porque este dato nos lo dieron preciso desde el municipio. Lo que están firmando es un contrato por 4 horas de trabajo. Claro, medio. Media jornada. Sería 414.000 pesos. Sí. Nah. Sí, 414.000 pesos, pero, como todo tiene un pero, van a tener, les prometieron a los trabajadores que cuando se inaugure y va a haber mucho flujo de personas comprando en el lugar, una estima, van a ser horas extras. Bueno, esas horas extras van a ayudar a los primeros meses de trabajo. Claro, pero bueno, es la mitad. No son 100 puestos de trabajo, no, son 50. Son 100 medios puestos de trabajo. Son 70, 80 de media jornada. Ojo, bueno, que muchas empresas están haciendo lo mismo. Te contratan por 4, pero te pagan por 8, esas 4 en negro. Eso es. En muchas empresas es casi habitual esto. ¿Pero cómo? ¿Escuchan? Sí. Sí, por ejemplo, qué sé yo, en muchas estaciones de servicios no le pagan por las 8 o 10 horas que trabajan. Los contratan por menos y los otros se lo pagan en negro. Ah, le hay un agregado salarial que no figura. Claro, que no está en el recibo, digamos. Claro, porque aceptar laburar 8 horas por 400.000 pesos no parece conveniente. Claro. Pero bueno, es la necesidad. Está bien. Hay pibes y pibas que se han quedado sin laburo, sí, que han conseguido una posibilidad de trabajar en blanco. Hay otros que están recién arrancando y otros que estaban esperando hace mucho tener un trabajo un poco más más formal, ponele, después de trabajar en la informalidad, trabajar en negro, hacer changas y demás. Sí, es que lo es formal, lo explicaba aquel mismo día Genoni como secretario general de Comercio, claro. El hecho de tener la obra social implica ya un alivio en la calidad de vida de esas personas. Más vale. Una cosa es trabajar en la informalidad y otra cosa es tener aunque sea 4 horas de trabajo en blanco sabiendo que vas a cobrar el sueldo que te corresponde, pero vas a tener obra social, vas a tener algunos beneficios y también te van a pagar la jubilación. Sí, igual digo, pregonar antes de la inauguración estos tantos puestos de trabajo y que solamente lo contrato por media jornada, no me parece interesante para lo que es el mercado laboral dentro de la ciudad. No, claro, lo que pasa es que siempre caemos en lo mismo, Juani, es la necesidad. No hablo del empleado que acepta hacer eso. Hablo del pregón de que va a haber un alivio dentro de los trabajadores o del mercado laboral dentro de la ciudad y media jornada a mí se me hace medio poco para una empresa como Carrefour. Y a mí también, pero son las condiciones. Es la nueva realidad, es la nueva realidad que se está imponiendo en estos tiempos que vivimos y va a pasar, va a pasar horrible y bueno, y cada uno para por lo menos tener una obra social, porque ya si no sería ya prácticamente muy complicada la vida. Bueno, tenés una entradita como para algo, para nada, y una obra social. Pero se te terminó la vida ahí, ¿viste? Aporto una cuestión incluso técnica y formal. La media jornada no permite la realización de horas extras, por lo menos desde el punto de vista formal. Es decir, legal. Eso también, claro. Si alguien contratado en forma de media jornada, claro, no le pueden prometer que le van a pagar horas extras. Supuestamente, claro. Es que vos no tenés... Exacto. Bueno, ese detalle. Bien, Mauro, ¿algo más que agregar? No, nada más, cuando sea necesario estamos acá. Dale. Che, Mauro, ¿y no lo invitaron para la inauguración a la prensa? A mí no me llegó ninguna invitación. Ay, capaz que a los medios de comunicación de la ciudad de Santa Ana. Para mí que la semana que viene van a invitar directamente desde el municipio, uno estima, pero todavía no lo sabemos. La cosa es que abre el Carrefour y hay fecha de inauguración 12 de diciembre. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Hasta luego. Nuestro cronista nos confirmaba la inauguración del Maxi Carrefour el próximo 12 de diciembre, el viernes de la semana que viene.